olvidar los besos que me diste. Jamás podré arrancar del corazón lo que me hiciste. No, jamás podrá ninguna otra persona a mí llenarme. Jamás disimular que no te quiero es engañarme. Tú estás clavada dentro de mis pensamientos. Cuando un brazo de otra te quiero olvidar. Tú, a quien extraño y a quien quiero lo confieso. Y te tengo que gritar que jamás, jamás, jamás voy a olvidarte. Jamás, jamás, jamás, jamás, jamás voy a dejarte. Persona a mí llenarme. Jamás disimular que no te quiero es engañarme. Tú estás metida dentro de mis pensamientos. Con un brazo de otra te quiero olvidar. Tú, a quien extraño y a quien quiero lo confieso. Y te tengo que gritar que jamás, jamás, jamás voy a olvidarte. Se borrarán.